Bueno, primero que todo, agradecido de Dios por todo lo que está haciendo, agradecido por cada hermano de la iglesia, en especial los que trabajan, se comprometen. Emocionante ver a los hermanos el día primero de mayo, ¿cierto? El día del trabajo, haciendo honor al día del trabajo. Muchos de los hermanos estaban en el Cerro Merced, arriba, ayudando a gente que para ellos es desconocida, a lo mejor, ayudándole a armar sus viviendas, descargando mediaguas, sacando escombros, y porque estaban comprometidos con el que está pasando una dificultad. Ya también veía hoy día en la mañana los hermanos que están tempranito acá orando, y después un grupo que se quiere hacer el aseo, ya, y los veía limpiar y tenían harta pega, porque estos días se ha ensuciado mucho la iglesia, y los veía comprometidos con el trabajo. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, encuentra limpiecito, los baños, todo impecable. Eso no se hace solo, ¿ya? Sino que hay hermanos que trabajan, que lo hacen de manera voluntaria. Así que aprovecho a agradecer a todos estos hermanos que se han comprometido, que están trabajando y que hacen que esta iglesia pueda ir creciendo, la podamos ir hermoseando. Que Dios bendiga la obra de sus manos y ojalá que muchos más se puedan comprometer en este trabajo, ¿ya? Hermanos, los invito a que vayan a 2 Corintios 4, versos 17 al 18. Segunda de Corintios 4, versos 17 al 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella. Señor, la palabra tuya es eficaz, Señor, por sí sola puede hablar en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Señor, que esta semilla pueda caer en cada corazón, Señor, que está dispuesto a recibir tu palabra. Bendice esta palabra, Señor, y por sobre todo que lleve mucho fruto. Gracias, Padre. Amén. La vida que nosotros nos toca vivir en este tiempo de tanto ajetreo, muchas veces puede ser realmente devastadora. Hay momentos en que todo parece andar bien y de repente la tragedia. Y lo hemos vivido en estos días. Se desencadena sobre nuestra vida y todo cambia de un día para otro. En ese momento la realidad cobra un sentido diferente y decimos: no puede ser posible que esto me esté pasando a mí, ¿ya? O una enfermedad nos sorprende, o la enfermedad de un hijo, ¿cierto? Y uno lo ha visto en otros y de repente se ve enfrentado a que uno esté viviendo esa situación. No es cuestión de que si esto va a suceder o no, o cuándo va a suceder lo inevitable, ¿ya? Sino que, o que a lo mejor pensamos que a otros le va a suceder. Realmente que nosotros los cristianos no somos la excepción. Debemos ser muy conscientes de esta realidad, porque hay situaciones en donde nos parece que tanto la vida como Dios mismo nos han dado la espalda. ¿A usted le ha pasado eso? Cuando nos sentimos en el desierto mismo, ya enfrentado al problema, a la dificultad, ¿cierto? Siempre a veces lo hemos repetido en nuestras predicaciones, que ese concepto que a veces se usa, y tomando el caso del incendio, gloria al Señor que no se me quemó la casa y se quemó la al lado, ¿ya? Yo creo que no, Dios no es así, ¿ya? Las cosas pasan y nos pueden afectar a nosotros como a otras personas. Y Dios nos quiere hablar hoy día cómo enfrentar estas situaciones como cristianos los momentos difíciles. Y hay un hombre que todos conocen, que está en la Biblia, que él rehusó sucumbir frente a las adversidades. Y él es el apóstol Pablo. Por lo que se registra en las Escrituras, la vida de Pablo ya era un continuo riesgo de muerte. Sin embargo, frente a todos los sufrimientos que él le tocaba vivir, aprendió a mirar hacia arriba cuando la vida parecía venirse abajo. Si leemos el trasfondo, digamos, de esta carta, cuando escribe a los Corintios, al escribir esta segunda carta, él se tomó un momento para reflexionar en su vida y su ministerio, y Pablo había salido de Efeso hacia Troas con la esperanza de encontrarse con su hermano Tito, hermano en la fe. Y si vemos en 2 Corintios 2, versos 12 al 13, si ustedes van a la palabra ahí, Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndose de ellos, partió para Macedonia. Él tenía la esperanza de encontrarse con Tito, y cuando no lo encontró, él se angustió y se fue apresuradamente a Macedonia, en donde Tito, recién llegado de Corinto, le da la noticia alentadora acerca de la iglesia. Quizás estos viajes, este detalle que es muy sencillo, pero era una persona que estaba a su lado y le complicó el que no lo pudiese encontrar esa vez. Pablo había batallado con los no creyentes, ¿cierto? Tenía persecuciones, había batallado con su débil salud, se daba cuenta a esta altura ya de la vida, como a algunos nos pasa, que su físico se estaba deteriorando, se daba cuenta que él estaba envejeciendo. Por eso las palabras del versículo 16 dice: por fuera nos vamos desgastando, ¿ya? Por fuera nos vamos. Este hombre exterior se va desgastando. Pero Pablo entendía que el sufrimiento, o comenzó a comprender que el sufrimiento era parte de la vida. El capítulo 4, si vamos al capítulo 4 de Corintios, se abre con unas palabras que son muy iluminadoras, podríamos decir. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Quién se ha desanimado alguna vez aquí? ¿Se han desanimado? Hay pocos, los felicito a los demás, ¿ya? Pero uno de los problemas de trabajar en la iglesia con hermanos que trabajamos todos acá, vienen voluntariamente, se comprometen voluntariamente, y son los estados cíclicos, ¿ya? De repente estamos bien y viene el bajón, la dificultad, la prueba. ¿Cómo está, hermano? Más o menos, ¿ya? Y los vemos desanimados. Pero el apóstol Pablo, él decía: nosotros no nos desanimamos, ya, porque si hay algo que es agotador, ya, es luchar contra el desánimo. Hoy día le llamamos depresión, enfermedad de este tiempo. Porque el desánimo desarma a la persona más corajuda, más valiente, cuando está desanimado y no es capaz, acá mirándolo a nivel de iglesia, ni siquiera ir a discipular a una persona. El desánimo opaca al más optimista, ya, parece una droga que los adormece, y el hermano anda en letargo por un tiempo, y eso impide que podamos avanzar en el Señor. La única manera de superarlo es que nosotros en nuestra vida tengamos un enfoque correcto. Y Pablo, con su ejemplo, nos da tres consejos, y es lo que vamos a ver hoy día. Primero, escoge la meta final de tu vida. Escoge la meta final de tu vida. Vamos al 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria al Señor. La tribulación es momentánea. ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando por dificultades? Ten la mirada del apóstol Pablo. Esta tribulación es momentánea, pero va a tener un efecto positivo en tu vida. Produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Vamos a ver más adelante algunos problemitas que tuvo el apóstol Pablo. Pero Pablo no niega los sufrimientos ni los disfraza. Muchas veces uno, ¿cómo estás, hermano? Bien. O en general a la gente uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien. Uno cuando saluda, todos están bien, nadie está mal. ¿Ya? Porque no somos capaces de exteriorizar lo que está pasando. Pero el apóstol Pablo lo reconoce y habla de ellos abiertamente. Y esto nos va a ayudar a ajustar nuestro enfoque cuando la vida se empieza a derrumbar. Pablo tenía una mirada puesta en la gloria eterna. La gloria eterna. Y a veces lo vemos muy etéreo, muy lejano. Pero Pablo estaba muy claro respecto al futuro de él. Esto no significa que tus metas en esta vida, ya sea como estudiante, como profesional, con tu desarrollo personal, no se puedan realizar, que no sean dignas. Lo que significa es que toda meta personal, familiar, profesional, debe estar basada en la meta final de nuestra vida como creyente. Y nuestra meta final es la eternidad. Pero ¿cuántas veces nos afanamos, cierto?, en nuestras metas temporales y perdemos el objetivo de la meta final, que es la eternidad. Encontré por ahí un testimonio muy impactante de una hermana que sintió el llamado de Dios a ir a trabajar a Irak y partió a Irak como misionera con otros hermanos. Y ella escribió una carta fechada el 7 de marzo del 2003. Una semana más tarde, junto con otros misioneros, morían en Irak en un atentado. Y parte de esa carta dice: esta carta ha de abrirse solamente en caso de que muera. Cuando Dios llama, no hay nada que lamentar. No he sido llamada a un lugar, he sido llamada para Él. Obedecer era mi meta y el sufrimiento era de esperarse. Su gloria es mi recompensa. Su gloria es mi recompensa. Esta hermana jovencita fue a Irak, ahí donde las papas queman, y murió. ¿Podemos decir que tomó una mala decisión? Ella antes escribió y sabía a lo que iba. No sabemos esos días que pasó ahí, esos pocos días, de cuánta bendición fue. ¿Ya? Pero aunque una persona haya conocido al Señor o alguien haya sido bendecida por ella, el propósito de Dios se cumple. Ahora, ¿cuál es la meta final de tu vida? Las cosas que vemos a veces son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, como primer punto, hermano, siempre fíjate de que estamos preparados o debemos prepararnos para vivir la eternidad. Pero a veces lo presente, lo cotidiano, lo más urgente, le damos el tiempo y no hay tiempo para Dios. Segundo, debemos aceptar la imperfección de la vida. Vamos a leer el capítulo 4, del 8 al 11. Dice el apóstol Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Muchas veces nos frustramos por la imperfección de la vida, porque tenemos problemas, dificultades, ¿ya? Y eso a veces nos roba la bendición. A veces buscamos un escenario ideal, ya que todo, como cuando uno se va a casar, oh, dice, esto es ideal, encontré el amor de mi vida. Pero en el día a día nos damos cuenta que eso es una imagen, ¿ya? Que se construye el matrimonio con mucho esfuerzo, muchas diferencias, hasta ir ya adaptándonos y viviendo el amor, ¿ya? Entonces a veces lo miramos como algo muy de ensueño. Por lo tanto, debemos aceptar nuestras imperfecciones. Y quien acepta sus imperfecciones y las de los demás será una persona que va a gozar ya, aún en tribulaciones. Y aún en las tribulaciones podemos sacar un aprendizaje y será algo saludable y productivo para nuestra vida. Pablo tenía la mirada fija en la eternidad, pero también, por otro lado, tenía los pies bien puestos sobre la tierra. Y eso queda enfatizado por algunas palabras. Dice en el primer verso que estamos, ¿ya? Le decía una pregunta, cuando, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué le responden generalmente? Bien. Si le preguntamos al hermano Pablo, el apóstol Pablo, ¿cómo estás, hermano Pablo? Él te iba a contestar, atribulado en todo. Estoy en apuros, en el verso 8 dice. ¿Cómo está hermano Pablo? Perseguido. ¿Cómo está hermano Pablo? Derribado, versículo 9. Llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo. Y vivimos siempre. Y dice, y siempre estamos entregados a muerte. ¿Cómo es el escenario del apóstol Pablo? ¿Positivo o negativo? ¿Usted le ha dicho a alguien cómo está? Y empieza a detallarle usted una lista de cosas. El apóstol Pablo la pasaba mal. Pero mediante, en el verso 7, si nos devolvemos un poquito, dice que, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En esa fragilidad, Dios pone su tesoro en nuestra vida. En la fragilidad tuya, en mi fragilidad, Dios coloca un poder tremendo. Y una vez que somos quebrantados por la imperfección de la vida, a veces las imperfecciones que tenemos, a veces cuesta que se reparen, pero confiamos, ¿cierto? Como dice el Señor, que esta vasija ya da una enseñanza, como el alfarero que toma esta vasija que se quebranta y le da la forma que él quiere, una y otra vez. Entonces muchas veces llevamos todavía en nuestra vida las marcas del dolor, el abandono o el abuso, ¿ya? Pero sabemos que Dios, esta vasija de barro que puede estar agrietada, el Señor es capaz de quebrantar tu vida y hacer una nueva vasija. Pero siempre pensando en nuestra debilidad y no en que nosotros somos todopoderosos y que nosotros podemos hacer todas las cosas, como el positivismo hoy día de la nueva era, que el poder está dentro de ti. Y muchas veces lo creemos, el poder está dentro tuyo. Y usted, yo puedo. Pero no, nosotros el poder de Dios, pero en vasijas de barro. Sin embargo, esta criatura frágil ya es el recipiente, tú eres el recipiente para un poder extraordinario. Y ese mismo poder que tenía el apóstol Pablo, una joya de gran valor incalculable que tú tienes a tu disposición y que es la presencia de Dios en tu vida. Lo que Pablo nos quiere mostrar es que aunque la vida, las personas y aún la iglesia parecen darnos la espalda, todavía tenemos la oportunidad de cumplir con el propósito de nuestra vida antes de agrietarnos una vez más y rompernos, ya antes que el Señor tome esta vasija y le dé una buena utilidad. Si bien es cierto que Pablo pasaba muchas dificultades, frente a las dificultades, él tenía una lectura esperanzadora. Hermano, ¿cómo estás? Mal, más o menos. Y empezamos, no, es que aquí contamos toda una historia. Pablo sabía que la pasaba mal. Y él decía, estoy atribulado. Y respondía, pero no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Por eso Pablo después decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero hermanos, cada día podemos vivir nosotros la presencia de Cristo en nuestro cuerpo. Estamos, hermanos, presentados nuestras vidas para morir cada día y paralelamente dar vida a través de Jesucristo. Si leemos en el capítulo 4, versos 11 y 12, porque nosotros que vivimos, tú, hermano, que vives, estamos entregados a muerte por la causa de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué tremendo eso, hermano. Porque cuando tú mueres a tus deseos, a lo mejor a tu que te sientes menos frente a los demás, y dices, no importa, pero con Cristo soy más que vencedor. Y empieza a compartirle a otra persona esa muerte que tuviste que tener tú a tu yo, se transforma en vida para la otra persona. Los que han estado trabajando, se esfuerzan en todo este tiempo que hemos tenido de crisis, lo que están haciendo es impartiendo vida. En los lugares donde van llevando la semilla, la palabra de Dios, donde se van negando a los gustos, ¿cierto? Un primero de mayo hasta más tarde, ¿cierto? Y estuvieron aquí a las 8 de la mañana para trabajar, mueren, pero también están dando vida. Gloria al Señor por esa actitud. Y no significa que estábamos bien, algunos cansados, otros medio enfermos, pero ahí estaban. Me tomo este ejemplo porque es lo puntual. Hay muchas situaciones ya que se dan cuando uno muere a nuestro propio deseo, pero importante que lleva la vida para otras personas. Esta será siempre nuestra realidad, muerte y vida. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esta dualidad y poder decir junto al apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y este versículo, otras veces lo he dicho, me encanta, ¿ya? No desmayamos, aunque este nuestro cuerpo, este hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Gloria al Señor, ¿ya? Porque tenemos un espíritu joven. ¿Ya? Un espíritu que, aunque nuestro cuerpo no nos acompañe, el Espíritu de Dios nos vivifica. Entonces, hermano, a pesar de todas estas imperfecciones que uno pueda tener en nuestra vida o nuestro diario andar, ya sea por nuestra causa o por otros, en nuestra vida debemos tener practicar algunos consejos que nos da el apóstol Pablo. El primero, el 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Rechazamos todo lo vergonzoso, andar con dualidad, andar con la pillería. El apóstol Pablo era carta abierta, decía él. Debemos ser así. Batallar contra el engaño, ahí en el mismo versículo 2, y distorsionar la palabra de Dios. Predicar a Jesucristo como Señor, no por gloria propia, el 4.5. El 4.6, sé, hermano, tú una luz en el lugar donde te encuentras. y también admitir la lucha contra la tentación y la soledad. Debemos saber que muchas veces en nuestra vida como cristiano vamos a estar solos. También saber que te ves enfrentado a tentaciones. El apóstol decía: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Tenía la lucha, y por eso hay que someter nuestra carne día a día para hacer la voluntad, ya la carne, someterla para hacer la voluntad de Dios. Si vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 9 al 13. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña. Me da la impresión que me equivoqué, verso. No, perdón, ahí sí, ahí va, que estaba leyendo el 1. Ya, ahora sí. Del 9 al 13. Pablo estaba pasándolas mal. Y esto, si usted lo ha leído otra vez, es tremendamente triste. Póngase en el lugar de Pablo. Ya Pablo, dijimos, cuando escribe esta carta, estaba ya anciano, estaba complicado. Para todos los que quieren servir, comprometerse en la obra de Dios, a veces no es tan fácil. Y él dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. ¿Cierto? Alguien que estaba trabajando con él abandonó y lo dejó a Pablo solo. Dice: amando este mundo, y se ha ido. ¿Se ha ido a dónde? Dice: a Tesalónica. Otro hermano, Crescente, fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Él en este minuto la está pasando, porque dice en el 12: a Tíquico le envía a Efeso, trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Entonces, él estaba enfermo, estaba complicado, se sentía solo. Pero es el precio, hermano, por anunciar a Cristo. Así debemos enfrentar la vida, con dignidad, como lo hizo Pablo, pero que él al final dice que ha terminado la carrera, y él sabía que tenía un premio que el Señor le iba a recompensar. Yo no sé si tú tienes la claridad que el Señor te va a recompensar por lo que has hecho. El dolor y el sufrimiento es algo con lo cual nadie se encariña ni echa de menos. Sin embargo, nuestras mejores lecciones de vida se aprenden en la escuela del dolor y el sufrimiento. Si tú la estás pasando mal, el Señor quiere dejarte una enseñanza de lo que estás viviendo. Y por último, hermano, punto 3, enfócate diariamente en Cristo. Pablo dice: aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Esta expresión indica una acción simultánea. Esto nos ayuda a tener siempre en mente que hay que mantener nuestra perspectiva correcta, que es un proceso diario de ir renovándose día a día. No quedando con lo que hicimos hoy, mañana es otro día, y las misericordias de Dios son nuevas cada día y son nuevas metas. El apóstol decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eterna. Gloria al Señor. Este verso, hermano, es fundamental para sobrevivir en la adversidad. Porque en estos versos hallamos la clave de la vida como cristiano. El apóstol Pablo nos da la explicación de lo que lo mantuvo en marcha. Y piensa en la vida de Pablo. Al principio, ¿cómo era Pablo? Un hombre totalmente exitoso, reconocido, con mucha reputación. Un hombre muy preparado, pero cuando comenzó a seguir a Cristo, perdió su reputación y comenzó una vida de sufrimiento y dificultades. Quizás lo más probable es que tú, en algún momento de la vida, cuando recibiste al Señor, te pasó lo mismo. ¿Ya? La Biblia, cuando dice que cualquiera que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. ¿Ha sufrido bullying por ser cristiano? ¿Quién ha sufrido bullying por ser cristiano? Ahí el hermano levanta, ahí también. Hay varios. Y ese bullying a veces y parece que no está dentro del colegio, de esas cosas, porque la gente se ríe, los cristianos. ¿Ya? Y lo encuentra tontos. Y les dicen cosas ofensivas. Entonces el apóstol Pablo estaba por acá, era reconocido y de repente fue despreciado. Él perdió su reputación y comenzó una vida de sufrimiento, de dificultades. Fue apedreado y fue dado por muerto. Fue flagelado 5 veces. Fue apaleado 3 veces. No sé si usted ha pasado algo parecido. Fue asaltado. Pasó 1 día y medio en el mar aferrado a un pedazo de madera. Todos sus amigos le abandonaron, no tenía hogar, pasó sus últimos días en prisión. Finalmente el emperador Nerón lo decapitó. El apóstol Pablo ya vivió atravesando batallas tremendas, agonía y sufrimiento. Pero lo importante es que jamás se rindió. Jamás se rindió. ¿Qué fue lo que lo mantuvo a este hombre en marcha? ¿Qué fue lo que lo mantuvo tranquilo en medio de la dificultad, en medio de la violencia, en el enfoque que él tenía, en las cosas eternas? Pero nosotros muchas veces nos desesperamos porque tenemos las miradas en las cosas temporales y nos angustian. ¿A quién no le angustia que tiene que pagar las cuentas? Fin de mes, las cuentas y esto otro, y estamos preocupados de eso. Y no estamos preocupados de lo eterno. Otras veces, como dice Primera de Juan, nos dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo hoy día vive de sensaciones. Y a veces vamos tras esas. Ya lo hemos hablado otras veces. El culto a lo físico, ¿cierto? El culto al cuerpo hoy día. El éxito profesional. Y eso es lo temporal. Y es a lo que le damos más tiempo. ¿Ya? Y no al Señor, o hacer la voluntad de Él. Jesús decía: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarla. Y no sabemos bien eso nosotros, ¿cierto? Si digo, ¿a quién la han robado? Yo creo que la mitad levantaría la mano aquí. ¿Ya? Es mejor que amontonen riquezas en el cielo, hermano. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. ¿Qué fue lo que mantuvo al apóstol Pablo cuando todo parecía mal? ¿Qué puede mantenerte a ti con la mirada hacia arriba cuando todo parece venirse abajo? ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Entender que Jesucristo resucitó Y el verso 14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Estás claro respecto a eso? ¿Que vas a resucitar? ¿Está claro, hermano? ¿No? A veces lo entendemos teóricamente, pero en la vida práctica, una vez conversaba con una hermana, me decía: ¿cómo eso de la vida eterna? No me cuadra. Yo, ella no entendía, era una hermana, no entendía lo de la vida eterna. Entonces decía: para mí mejor eso lo dejo de lado. Ya, yo hablo del Señor, del amor, todo, pero no me hablen de la vida eterna. Eso no lo entiendo. Ya, y no quería abrirse a de aquí, aquí vamos a resucitar, al igual que Jesucristo resucitó al tercer día. Pablo decía: si no hay resurrección, no hay esperanza. Por lo tanto, el mensaje central de Pablo es la resurrección. Y tú tienes que creer, ya, que dice lo que dice la palabra, que tú también resucitarás. Y ahí estás mirando hacia la eternidad y no estar mirando que me voy a morir, que con quién voy a dejar las cosas, que los bienes, todo el tema. No, hermano, resucitaremos al igual que Cristo. También la fe es importante. Verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tener en cuenta la compañía de Dios en la eternidad, porque sabemos, en el 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, ya se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, hermano. A los que les gusta el culto al cuerpo, ¿cierto? Hermano, usted tiene un edificio, tremendo cuerpo que va a tener, ¿ya? Un edificio, ¿ya? El Señor le da un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos también, hermano, la garantía del Espíritu, autor de la fe, la Escritura y el testimonio. Dice: más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, la prueba, una prenda, un adelanto, una garantía del Espíritu. Nos ha dado el Espíritu y nos dice que vamos a tener vida y vida eterna. Y también la responsabilidad personal ante Dios. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho. Señor, va a pesar tu vida, responsabilidad. Entonces, para ir finalizando, hermano, la vida en un mundo caído puede ser realmente devastadora. No hay garantía ni excepciones. Lo que sí hay es esperanza, aun cuando la vida y todo lo que nos rodea parezcan darnos la espalda. Yo quiero recordar a un hermano que muchos de ustedes han escuchado hablar, porque vivió gran parte de su vida acá en Valparaíso, y un hermano que ha sido trascendente para la iglesia cristiana, y él es Willie Hoover. Y yo siempre he tenido una admiración hacia él, porque mi madre siempre me hablaba, porque ella lo alcanzó a conocer, ¿ya? Como ustedes saben, mi mamá ya tiene 95 años, y ella me hablaba de él. Y este hermano Hoover, que nació el año 1858, llegó a Chile a los 31 años para trabajar como profesor en un colegio de Iquique. Y posteriormente fue nombrado pastor acá en Valparaíso. Él fue pastor primero de la iglesia metodista en Iquique, y él siguió el ejemplo de un gran predicador, de un misionero, David Livingstone, que se fue a África a predicar. Y él era su modelo de vida, y él dijo: quiero ir a servir al Señor, y yo me voy a ir al fin del mundo, a Sudamérica. Y él llegó acá sirviendo, acá a Chile, siguiendo la voluntad de Dios. ¿Cómo servir? Cuando él estuvo en nuestro país, el protestantismo no representaba ni siquiera el 1% de la población, y la mayoría eran extranjeros. No había protestantismo, iglesia evangélica como la conocemos hoy día. Estamos hablando del 1900. A los 43 años, en 1902, él fue nombrado pastor de la iglesia metodista de Valparaíso. El año 1906, cuando tenía 47 años, lo sorprendió el terremoto de 1906 y la posterior destrucción a causa de un incendio de la ciudad de Valparaíso. Ya empieza a vivir dificultades. Pero este hombre de Dios, en medio de la dificultad, un poco como hemos reaccionado nosotros, a hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo este hombre de Dios? Comenzó a ir a las calles a predicar la palabra de Dios. En ese tiempo la iglesia evangélica no se conocía, ya hablaba un 1%, casi nadie lo conocía. Y ellos empezaron a salir a las calles acá en Valparaíso. Ya, yo creo que estas piedras que hay acá afuera, el hermano Hoover pasó por aquí. Y sí, sí pasó, porque la iglesia estaba acá cerca. ¿Ya? Y él, y además vivía en el Cerro Merced. ¿Ya? Tengo hartos datos de él. Vivía aquí en el Cerro Merced donde estuvimos trabajando. Ahí estaba el hermano Willie Hoover. ¿Ya? Y él empezó a predicar en las calles. Resultado, fue detenido. Él y los hermanos fue detenido porque no podían predicar, porque eso era una ofensa al pueblo católico. Y fueron llevados detenidos. Los enemigos de fuera. Pero también, lamentablemente, la iglesia metodista no le comprendió. Y la iglesia no estaba de acuerdo con esta práctica de ir a predicar a la calle. Y el hermano Hoover tuvo que salir de la iglesia, ya, porque no se le permitió salir a predicar a la calle. Pero él dijo, yo voy a salir de la iglesia, pero voy a seguir fiel al metodismo y a la enseñanza de John Wesley, Juan Wesley, que fue el fundador de esta iglesia metodista, y él siguió con la práctica de la predicación. Y la iglesia comenzó a crecer. Empezó, vino el avivamiento pentecostal, se derramó el Espíritu Santo en esta ciudad. El año 1909 se derramó el Espíritu Santo y empezó a través de todo Chile a encenderse nuestro país con la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia creció mucho. Pero las dificultades de dentro nuevamente. Los pastores de la iglesia, ya no era una, sino eran muchas iglesias metodistas, ya metodista pentecostal, le pidieron, en especial un hermano que es conocido, Manuel Umaña, le pide la renuncia, seguramente porque se tenía 70 años, y lo quisieron jubilar, ya, y él no quiso. Y ahí vienen mis recuerdos, ya, ¿a qué quiero llevarlos? Que la vida, el servicio a Dios, tiene muchas dificultades, hermano, pero también tiene mucha bendición. Este hombre, Hoover, fue el que permitió que el evangelio creciera en Chile, cuando éramos nada, el catolicismo reinaba. Y él tuvo que salir el año 30 de su iglesia, porque lo querían jubilar a los 70 años, y él decía que tenía fuerzas para seguir predicando. Y ahí es donde vienen mis recuerdos, porque este tema de salir el pastor llegó a la justicia, y mi mamá, que estaba chiquita, ya, y tenía como 14 años, ya, y ella estaba en la iglesia, y ella me dice que recuerda al pastor Hoover, ya, y él con una batuta dirigía los himnos en la iglesia, ya, y era sin música y todo, solamente canto. Y estaba, y ahí se armó una batahola en la iglesia porque querían que salieran, y él dice que se paró adelante a dirigir, ya, a cantar, y entre los hermanos, quedó, pero la téndala. Y el año 32 tuvo que salir nuevamente. Y ahí él formó la iglesia evangélica pentecostal. Un par de años más, a los 76 años, el hermano Hoover falleció, ya a los 76 años, y sus restos descansan acá, en el cementerio de disidentes. Ahí está su tumba. Y lamentablemente a veces no recordamos su figura. Lo tratamos de recordar, se le hizo se cambió una calle en nombre de Willie Hoover, la que está al lado nuestro, ya por el hecho de que la iglesia estaba acá cerca, y se hizo algo ahí en la Plaza O'Higgins. Lamentablemente eso está destruido y no hay nadie que haya hecho algo por repararlo. yo pensaba en él ya, y siempre tengo el recuerdo de mi mamá que me hablaba de él, como era muy, iba como pastor, era muy cálido. Y veo los sufrimientos que él tuvo, muchos, muchos, y esto es una síntesis, los sufrimientos. Pero hermano, la obra de este hermano Huber impactó nuestra nación. Y hoy día se habla que el 20%, un poco más, son cristianos en nuestro país, evangélicos. Pero hubo un hombre que se la jugó, que sufrió por llevar el evangelio adelante. Tuvo que morir. Pasó dificultades de fuera y de dentro. Pero cumplió el propósito de Dios. En su búsqueda de Dios con sus hermanos, el Espíritu Santo fue derramado en nuestro país. Y dígame si no hemos sido bendecidos por la presencia del Espíritu Santo. Hombres que se dispusieron. Y eso es lo que debemos, hermanos, cuando hablamos de entregarnos al Señor. Eso implica que vamos a tener que sufrir. Pero no por eso vamos a estar derrotados. La vida es de una lucha permanente. Y Dios quiere llamarte a ti a que seas un luchador por la causa de Él. No importa cuánto sacrificio, pero que sepas que tú estás construyendo para la eternidad. Que nada de lo que hagas va a quedar sin recompensa. Que la obra que tú haces puede generar una bendición para el país, como lo hizo este hermano Huber. Tú puedes bendecir a tu ciudad, pero no significa que todo te va a salir fácil, sino que vas a tener que luchar y sufrir muchas adversidades. Pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Lo invito, hermano, a ponerse de pie. Y puedas presentar tu vida delante del Señor y presentarla en este día como una ofrenda delante de Él. Preséntale tu vida al Señor. Pablo decía: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo, su vida carecía de valor en sí misma, pero tenía un objetivo: llevar a cabo un servicio que el Señor le encomendó, que es de dar testimonio del Evangelio. ¿Qué es lo que tú, el Señor te ha llamado a ti? ¿Qué te ha llamado específico? El Señor quiere que le ofrendes tu vida en este día. Señor, te damos gracias por este momento. Señor, quizás nos enfrentamos a muchas dificultades, a muchas problemáticas, como el apóstol Pablo, pero tú tienes un propósito para cada vida de los que están en este lugar y tú quieres usarlos, Señor, aún con problemas. El apóstol sufría enfermedad y que no lo pudo superar, y el Señor le dijo: bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo se gozaba en sus debilidades, porque sabía que también en sus debilidades el Señor se manifestaba. Tienes en tu corazón, en tu vida, un tesoro, en que tú eres una vasija de barro. Tienes imperfecciones, pero el Señor quiere que desarrolle ese potencial que hay en ti, que se manifiesta solamente cuando reconocemos que nada somos, porque nuestra fortaleza viene de Dios. Por eso, en este día, entrégale tu vida al Señor, completa, rendida delante de Él, para que Él te use. Estamos viviendo tiempos difíciles y Dios quiere llamar un pueblo que sepa dónde está parado, un pueblo que crea en las promesas de Dios, que sepa quién es, y que nuestra fortaleza está en nuestra debilidad, vasijas de barro. Gracias, Señor, por cada hermano en este día, que ahí donde se encuentran, Señor, ellos quieren ofrendar su vida delante de ti. Quizá entregaron un día, te aceptaron, pero aún controlan su vida. Pero hoy día, Señor, tú pides que la ofrendemos. Somos de ti, Señor, y somos llamados para extender tu reino. Tú nos has llamado a lo más granado de esta sociedad. Has llamado a los más débiles, no a los más sabios. Pero en nuestra debilidad, tú perfeccionas nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por cada decisión ahí, en cada hermano. Oh Dios, que sea tu Espíritu examinando cada vida. Que sea tu Espíritu hablando, Señor. Examina, Señor, y ve si hay en cada uno de nosotros camino de perversidad. ¿Cuáles son nuestras prioridades, Señor? Si estamos pensando en lo eterno o estamos pensando en lo temporal. ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo temporal? ¿Cuánto tiempo dedicamos a lo eterno? Cada uno de nosotros lo sabe. Por eso te pido perdón en este día, Señor. Porque nuestra inversión tantas veces está equivocada. Estamos jugando nuestra vida en aquellas cosas que no las vamos a llevar hacia la eternidad. Y estamos perdiendo la bendición de ser usados por ti. Gracias, Señor, porque nos llamas a un reencuentro contigo, a un recomenzar cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios de la vida. Gracias, Señor, porque cuando morimos podemos impartir vida, Señor. Cuando morimos a nuestros propios deseos, cuando morimos, Señor, a nuestros propios gustos, y nuestro deseo es agradarte, Señor, estamos impartiendo vida. Que sean muchos en este lugar, Padre, que sean los que impartan la vida y la vida eterna. Gracias, Altísimo. Gracias, Altísimo. Vamos a adorar al Señor. Si quieres seguir orando, lo puedes hacer. Más que tú, espero.